Yo vine con el primer movimiento de suelo y ver ahora cómo está todo este trabajo, la cantidad de maquinarias y realmente las expectativas del gerente, ¿no? Decirme que para diciembre ya tenemos todo lo que es la cáscara de la nave y en marzo estaríamos ya empezando a trabajar en esta empresa. Uno dice estaríamos porque se siente parte, porque si va a haber hijos de Cañuelas, si va a haber personas de Cañuelas trabajando, estamos trabajando todos. Así que de verdad, muy contenta, acompañando al gerente, acompañando a los empresarios como debe ser. Ahora vamos a ir al municipio y hablar porque hay alguna documentación que se necesita activar de escrituras y convenios en provincia y por supuesto el municipio va a hacer todo lo posible para agilizarlo, para que sigan trabajando e invirtiendo en Cañuelas. Realmente porque Cañuelas está en un punto estratégico, con un crecimiento muy importante, con inversiones importantes, pero también porque tenemos un parque industrial como este que es maravilloso, que brinda el servicio, y bueno, porque tenemos una empresa seria como Hell Trailer que sigue apostando en Cañuelas y va a crecer, porque YPF encontró un pozo en Vaca Muerta. O sea, esto de que si al país le va bien y a la provincia le va bien, a Cañuelas le va bien y crece, y para nosotros la herramienta más importante de crecimiento para nuestro pueblo es la empresa, es el trabajo. El trabajo es seguridad, es inclusión, es familia. Así que, de verdad, vuelvo a repetirte, feliz, esto me da fuerza para seguir adelante. Le decía al gerente que cuenten con nosotros, con todo lo que necesiten gestión. Y ahora ya salimos de acá a trabajar para ellos, porque trabajar para que esto se agilice es trabajar para que se agilice la inclusión, el trabajo, ¿no es cierto?, para nuestra gente, para Cañuelas.